De este diálogo 3 de mi polvoriento archivo. Y entonces os preguntaréis, pero bueno, si ya tiene el juguete, no necesita sacar cosas del archivo. Pero sí, porque incluso tengo las manos todavía pues con polvo de lo que he sacado de mi polvoriento archivo. La obra en la segunda planta, que era donde yo tenía el armario con los discos, creo que había del orden de unos 4.000. Ya se han acabado las obras en la segunda planta, pero ahora las obras han pasado a la primera planta, porque este edificio tenía aluminosis, ¿no? Aguado tenía aluminosis el edificio, sí, ¿no? Y luego tenía asbestos, es decir, tenía, ¿cómo se llama esto? Que nada, no se nos ocurre, somos demasiado viejos los dos para acordarnos. Y amianto, esta es la palabra. Y entonces, pues el amianto, si está encerrado, no produce ningún elemento, pero si hay una obra y entonces todo queda otra vez en contacto con el aire, pues puede producir cáncer. Eso no se sabía. Este edificio del que os estoy hablando está inaugurado en el mes de octubre del año 72. Yo concretamente entré por primera vez por la puerta de este edificio en el mes de octubre del año 74. Y es un edificio imperialmente franquista, con unos pasillos así de anchos, es decir, los pasillos de la Casa de la Radio, que es como pomposamente se le puso nombre a esta casa, y son el doble de grandes que cualquier estudio de grabación de una emisora moderna. Y cuando os estoy contando todo esto, porque habréis leído la noticia de que se venden estos terrenos a unos precios. La primera vez que yo salí de la casa de campo con el coche y vi allí al fondo Prado del Rey, es decir, este sitio, había un enorme secarral sin nada y en medio estaba Prado del Rey, es decir, estos edificios, los de la tele. Nos solíamos reunir ahí a conspirar contra el gobierno de Franco, en fin, unos cuantos y tal. Y este edificio, el de la radio. Y al lado un edificio que era del regimiento de ingenieros número no sé cuánto, porque lógicamente televisión tenía que estar vigilada militarmente, porque si no. Luego incluso, Aguado, yo no sé si te acuerdas que nos trajeron unos técnicos militares aquí. Tú te acuerdas, ¿no? Y me dice que sí, Aguado, que se va a jubilar dentro de 3 días. Bien, de mi polvoriento archivo. bueno, ni que decir tiene que hemos comenzado con Recuerdos en mi bemol, canción compuesta por Lito Vital en el año 1989. La versión que habéis oído es la original, pero con una pequeña matización, y es que el disco que tengo aquí fue el primer disco compacto, el primer CD que se hizo de esta grabación, que anteriormente había salido en el disco Microsurco. Ahora ya sabéis que yo siempre que pronuncio la palabra Microsurco me muero de la risa, porque aquellos Microsurcos de los discos antiguos, que ya sabéis que sonaban mecánicamente con una aguja encima, que costaba además un montón de pelas y tal. Los discos Microsurcos, después los veías con un microscopio, y el Microsurco no tenía nada, era un surco rarísimo y tal, pero bueno, se llamaba entonces así y tal. Y luego en esa época, a principios de los 90, pues comenzaron a surgir versiones, o digamos, las mismas canciones, los mismos temas en soporte digital. Ya sabéis que, me imagino, vosotros tendréis discos que, si miráis en la parte de atrás, todavía pone DAA o DDA o DDD. Es decir, si la toma de sonido, la mezcla y lo que es la edición eran digitales, ponía DDD. Si una de las tres facetas era analógica, pues solía poner la A correspondiente. Entonces, entre todos los primos que nos dedicamos a esto, que no tenemos perdón de Dios, la mayoría de nosotros, pues solíamos ver si la grabación era DDD o no, y tonterías de esas, cuando en realidad lo importante siempre, al final, en la música es la emoción. Y a fe mía que este tema de Lito Vitale la tuvo en su momento. Bien, vámonos a Rumanía. El primer artista rumano que rompió la barrera nacional para convertirse en gran figura internacional fue este. Thank you. genial, se llamaba, se sigue llamando, Gheorghe Zamfir, Gica para los amigos, Gica Zamfir, el apellido se escribe Zamfir. Se dio a conocer a finales de los años 70 y interpretaba un instrumento de viento, evidentemente, como se escucha, una flauta, un tipo de flauta, se sigue llamando, por supuesto, el nai, no el ney como en Turquía, el nai. Y Zamfir era pues un fenómeno de la naturaleza, nunca mejor dicho, puesto que cuenta la leyenda que lo encontraron en las montañas. Era pastor de ovejas y en los ratos libres se supone que tocaba, tenía una ocarina y tenía un nai. Yo no sé hasta qué punto creerme la historia, esa era la que se contaba en aquellos tiempos. Lo cierto es que el tema que hemos oído, absolutamente brutal. Aunque tengo otro aquí todavía más tremendo que este que acabamos de oír. La capacidad de Gheorghe Zamfir para interpretar a enorme velocidad, con una seguridad majestática, pues causó todo tipo de atenciones en el oeste de Europa. Y en aquel entonces no se decía en el oeste de Europa, se decía más allá del telón de acero y aquellas cosas, ¿no? Y, Zamfir vino a Europa y entonces, entre comillas, le arreglamos. Los últimos discos de Zamfir lo muestran vestido de smoking, con pajarita negra, tocando con copiosas orquestas detrás y haciendo la versión número 535 de, no sé de qué deciros, por ejemplo, del Oboe de Gabriel, de, ¿no? Bueno, si al menos hiciese eso. Entonces lo convirtieron en música de ascensores al pobre Zamfir. Dentro de la escala de valores de Zamfir, a él le daba igual. Él lo que quería era ganar dinero y no volver a estar pastoreando ovejas. Sus calidades, pues le constaban, porque él sabía que era bueno, pero esto es lo mismo que los atletas etíopes y keniatas que vienen a correr a nuestro país. Cuentan los premios por el número de vacas, según me cuentan, que pueden comprar cuando vuelvan a su país. Es normal que sea así. Sus escalas de valores son distintas y si han pasado mucha hambre, lógicamente, su instinto de supervivencia se impone sobre todo lo demás. Gheorghe, escrito con muchas H's de por medio, George, Gheorghe se pronunciaba, Zamfir, a los que se llaman Jorge, les llaman Jorgito, luego lo hemos aprendido a través de futbolistas, Crayoveanu, y se les llama Gica, Zamfir, un auténtico genio. Atención, este está considerado, se titula Doina Dinargues, está considerado como el tema de los temas interpretado por Zamfir. Thank you. impresionante, ¿no? Bueno, Doina Dinargues se titula esta pieza, que está arreglada por el propio Jorge Zanfir. Es decir, que el tema del pastor en el campo, pues si sabía música, bueno, a lo mejor hubo una época en la que se dedicó a estar en el campo con las ovejas, no le debió de venir nada mal. La vida cuenta cómo interpretaba su instrumento, el nai, repito, impresionante. Y bueno, con este espíritu intervencionista que tenemos, incluso cuando no intervenimos, intervenimos, ¿no? En los países del primer mundo. Y no, no, chaval, que tú te tienes que quitar eso y tienes que ponerte esto y tienes que tocar así, tienes que tocar con esta orquesta. Me viene a la memoria la figura de Gigi Shibabao, con la que prácticamente están haciendo lo mismo en Estados Unidos. Y por el camino le van despojando de su razón de ser musical, ¿no? Y el nombre no sabemos muy bien de qué. Me imagino que de vender más discos o de complacer más, con arreglo a extrañas ideas al respecto de esto. Ha estado recientemente aquí en Madrid un filósofo esloveno, cuyo nombre no me acuerdo ahora, que ha hecho diversas declaraciones, algunas de ellas francamente muy bonitas. Ha dicho que a los africanos estamos muy interesados en ayudarles siempre y cuando estén en África, porque cuando están aquí no nos preocupamos de ellos para nada, por ejemplo, ¿no? Ha dicho. Y entonces le ha preguntado el periodista, pero bueno, ¿por qué hizo usted eso? Pues simplemente porque todas las ONGs te dicen ayuda, y entonces vas y ayudas y tal, pero al que tienes en el barrio de al lado no le ayudas, ni le preguntas por sus cosas y tal. Eso es lo que más o menos opina él. Bueno, ¿por qué me ha venido esa idea? Sí, porque Zanfir, que era primigeniamente tan bueno como acabáis de escuchar, pues luego le arreglaron el cuerpo, como os he dicho antes. Llegados a este punto, no puedo evitar que escuchemos todos emocionadamente esto. Este es el primer movimiento de el cuarteto para cuerda Opus 11 de Samuel Barber. Barber nació en el año 1910 y murió en el año 1981. Se considera que uno de los mejores cuartetos de cuerda, me estoy metiendo un poco en el programa de los de al lado, pero bueno, que ha habido en el mundo, pues es el Tokyo String Quartet. En el siglo XX, consideran que es uno de los mejores. Yo no tengo conocimientos suficientes como para decirlo así de claro y de rotundo. Y en el movimiento segundo, los componentes del Tokyo String Quartet. Interpretan de esta manera emocionante el adagio. Thank you. grabado con motivo de la celebración del 25 aniversario del Tokyo String Quartet como tal grupo. Esta pieza, que se corresponde con el cuarteto para cuerda opus 11 de Samuel Barber, segundo movimiento, famoso adagio para cuerdas, que es como después se ha conocido en todas partes. Y hay un efecto, este disco está grabado plenamente en el, los primeros momentos de lo que era la, la grabación digital con todos sus componentes, y se oyen perfectamente las respiraciones de los cuatro, más que nada de tres de los intérpretes, ¿no? O sea, el sobre todo este tipo de respiración, inspirando más que expirando, clase, ¿no? Y es básicamente porque los, claro, los violines están muy cerca de la boca, en el hombro, y el micrófono, generalmente suele ser un Neumann, como el que tengo aquí delante, por cierto. Si a veces me notáis diferencias en el tono de voces cuando grabo con un Neumann delante o no. Si grabo con un Neumann como ahora, pues se me oye mejor, ¿no? Y si no, pues se me oye peor, así de sencillo. Y bueno, entonces el micrófono cae sobre, a una altura prudencial, por supuesto, sobre las cuerdas del violín. Pero claro, al mismo tiempo están relativamente cerca de la boca de los intérpretes. Entonces, ese tipo de... se oye perfectamente todo eso. Bien. Seguimos de mi polvoriento archivo. La primera vez que me topé musicalmente hablando con Ismael Lo, el disco que acababa de publicar el artista, que ya sabéis que es de Senegal, el artista senegalés, de Dakar concretamente, se titulaba Iso. Y decía en las notas de presentación, en la edición francesa, puesto que él en aquel momento estaba ya grabando en Francia, combina baladas en las que la armónica suena de manera íntima, sobre todo en el título Nafanta. Jombala, say I love you, make it. más impresionante de este Nafanta es que en él, en este tema, no ha tocado la armónica Ismael Lo, tocaba en otros de este álbum ISO, importante en su carrera. Estaba escuchando este tema y me estaba preguntando, a lo largo de los últimos años hemos puesto aquí música de una serie de países africanos, Malí, y están viniendo muchos inmigrantes en las canoas, y bueno, es una contradicción en sus propios términos. Aceptamos su música, algunos, no todos, pero nos cuesta. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que no deberían de moverse de sus naciones, de sus ciudades, y nosotros deberíamos de llevar allí la industria suficiente o los medios, pero tal vez lo que estoy diciendo es una locura en términos económicos, así que no sé. Bien, vamos a continuar con artistas del continente africano, Baba Mao, a través de una de versión que de uno de sus temas realiza nuestro ya muy conocido combo, el Afro-Celt Sound System. Se me ha quedado corto, se me ha quedado cortísimo este polvoriento archivo programa, o mejor dicho, este programa del polvoriento archivo, así que mañana vamos a seguir, no os preocupéis, ya tenemos otros días de la semana para escuchar lo último de todos estos nuevos artistas que estamos poniendo aquí últimamente, ¿no? O sea que con calma, vamos, os amenazo mañana con otro programa de nuestro polvoriento archivo. Buenas tardes y hasta entonces.